Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Dar como hablo la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría laboralista, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Venimos ahora al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un juicio laboral donde dicen que en caso que un trabajador sea culpable y pierda el juicio debe pagar todos los honorarios profesionales. Es un guiño de la Corte al presidente Macri, que en las últimas semanas venía denunciando las mafias en la justicia laboral. Están allanando el sindicato de canillitas, comenzó a las 9 de la mañana. Los empleados del sindicato, mira, te los muestro, no pudieron ingresar hoy cuando llegaron a las 9 de la mañana. Sí está Omar Plaini, que no lo dejan conversar con los medios de comunicación. Estamos en contacto con él. La gendarmería prácticamente lo tiene retenido en su oficina. Él quiere hablar por teléfono o mismo le pidió bajar aquí donde estamos los periodistas, pero no le permiten dialogar con la prensa. Ahora sí, pasaron 35 minutos de las 8 de la mañana. Estamos sin Pepe, vamos a mandarle un saludo. Si es que está escuchando Splendid en esta mañana, lo extrañamos, lo recordamos, está presente en nuestros corazones en los diarios. Extrañamos sobre sus noticias del Papa. Sus noticias y los diarios sobre la mesa. Lo cierto es que nos estamos metiendo en un tema que está acompañando lo que tiene que ver con esta gestión del presidente Mauricio Macri, lo que tiene que ver con la situación laboral, con la situación de las representaciones también de los trabajadores, de las trabajadoras. De eso va este ping-pong de esta mañana que va a estar arrancando de esta forma Manuel Rodríguez. Sí, a ver, escuchábamos recién, estas son noticias de todas de los últimos 15 días. Todo lo que escuchábamos recién ocurrió en los últimos 15 días. Uno no recuerda, pero ni siquiera en la época del menemismo, tanto ataque hacia lo que es la representación de los trabajadores, más allá de que uno en muchos casos los dirigentes dejan mucho que desear. Uno hay dirigentes sindicales que uno obviamente no comulga, que hasta contribuyen para generar cierto caldo de cultivo. Pero a ver, se la agarró con sindicatos, con los abogados laboralistas, con los jueces del fuero laboral. Digamos, viene viendo estocadas no solo desde, ahí lo escuchábamos a Macri, también desde escuchábamos la noticia de el fallo de la Corte de esta semana. Bueno, toda una serie de situaciones que parecieran estar poniendo en jaque o rodeando o acorralando lo que es los derechos de los trabajadores y su defensa. Cuando se supo que el presidente Macri iba a ser, que Macri había ganado las elecciones y las conjeturas que hacíamos en el medio antes de asumir, desde estos micrófonos y en otros ámbitos, todos planteábamos, algunos, cómo iba a ser su gobierno. Bueno, hoy tenemos la palabra que identifica a este gobierno, que habla de gradualismo, ¿no? La verdad que de gradualismo no tiene nada. Pero había conjeturas sobre hasta dónde iba a ir Macri con muchas cosas, cuánto iba a afectar a los bolsillos de los laburantes, un montón de conjeturas, pero lo que nadie dudábamos, por lo menos lo que nosotros no dudábamos, y por eso lo manifestamos acá, que era que este gobierno iba a estar bien, iba a estar mal, pero lo que sí estábamos convencidos que iba a tocar a la superestructura. ¿Qué son las superestructuras de un Estado? Son aquellas cosas que se modifican y que a la larga queda estipulado, como fueron en la década de los 90, ¿cierto? Cuando a la larga hay un perjuicio real que ya queda establecido. Esto lo podríamos circunscribir con esas modificaciones que planteábamos al principio, lo que fue el fallo de la Corte, ¿no es cierto? Donde ahora lo vamos a escuchar, el trabajo que hizo Manuel, en el cual ahora los laburantes, cada vez que quieren hacer un juicio laboral a la patronal, podrían llegar a pagar los costos si llegara a perder. O sea, le están fue el fallo de la Corte, va a sentar jurisprudencia y veremos más adelante. Pero podría llegar a impedir que los laburantes puedan ejercer ese derecho que ya era, era propio, ¿no? Sobre este tema consultábamos a Matías Cremonte. Esto, esto van a escuchar un audio bastante más limpio de lo que se suele escuchar acá, que solemos hacer las entrevistas por teléfono. Esto acá, no, se lo consultaba en justamente una jornada que fue convocada por la Asociación de Abogados Laboralistas allí en el Hotel Bauen. Esto fue el día jueves, justamente como respuesta, ¿no?, a todas estas situaciones que escuchábamos en el disparador, y sobre este fallo de la Corte respondía Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. No. El fallo no dice nada nuevo. La Corte dice algo que dice la propia legislación en materia procesal, que es quien pierde un juicio debe cargar con las costas, aún dentro de la justicia del trabajo. Lo raro es por qué la Corte quiso decir esto en este momento político. La Corte quiso decir esto, evidentemente, y darle la magnitud a la difusión que le dio, porque entró en el juego político, si se quiere, de esta estigmatización, digamos, diatriba del gobierno nacional contra los abogados laboralistas, mencionando esta historia de la industria del juicio, mencionando la cuestión de las mafias, y de algún modo ha querido evidentemente despegarse de ese tipo de menciones. Lo que vale la pena aclarar es que si esto es así desde siempre, es decir, si la Corte no está diciendo nada nuevo, lo que ratifica de algún modo el fallo es que no es posible que haya industria del juicio, porque los abogados laboralistas, que sabemos perfectamente que si un trabajador pierde el juicio debe cargar con las costas, jamás induciríamos o aconsejaríamos iniciar un reclamo judicial si no estamos seguros que el derecho realmente lo asiste, que hay un incumplimiento de los derechos y de sus garantías por parte del empleador, y si no hay una forma de probarlo. Esto no indica o no significa que no se pueda perder un juicio laboral, pero uno tiene que estar bastante seguro antes de iniciarlo, justamente para evitar que un trabajador sea condenado en costas. Estuve presente el día miércoles, fue Manuel, no fue el día jueves, en este encuentro que se hizo de la Asociación de Abogados Laboralistas, con la presencia de muchos representantes, ya sea de sindicatos, de centrales obreras, muchos jueces laboralistas, uh-huh, y lleno obviamente de abogados de ese mismo lugar. Vamos a remarcar que el discurso fue fuerte, hubo un video previo que se presentó con todas las declaraciones que en el último mes y medio está haciendo el presidente Mauricio Macri en contra de la justicia laboral, digamos, más precisamente los abogados laboralistas, y unas críticas muy fuertes en donde hubo una respuesta contundente. Se presentó un informe, una queja tanto a la ONU como a la CID, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por parte de los abogados laboralistas. Un toquecito más con respecto al fallo que hablábamos recién. Recordemos que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, es un juez laboralista, digamos, uh-huh, no es un dato menor. Exacto, mira, al respecto, justamente, esta semana nos compartía el jueves, porque el jueves fue uno de los nuevos aniversarios. Ayer o el jueves fue en la noche de las corbatas, que es por ayer, eso, por ayer, eso que se por eso conmemora que el día del abogado laboralista, digamos, y también por eso en esta semana, digo, más se le da todo ese contexto de historización. Ajá. Y mandaba del FRAE también justamente esto, ¿no?, que con la precisión de los perversos, decía Carlos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Ricardo Lorenzetti a la cabeza, a 40 años del inicio de la noche de las corbatas, que desapareció a media docena de abogados laboralistas, decidió culpar a los trabajadores en caso de perder juicios laborales. Fenomenal gesto de disciplinamiento a la clase, solamente comprensible en el contexto de un gobierno subordinado a las grandes patronales. Bien, otro de los embates que tuvieron los trabajadores, puntualmente los de lo que eran Acoplados del Oeste. Acoplados del Oeste era una empresa recuperada a partir de la quiebra de Petinari, que era una empresa metalúrgica ubicada en Merlo, que quebró en agosto del 2015. Esto, los trabajadores que quedaban en la calle, 120 trabajadores que quedaban en la calle, decidieron, como tantas, como tantos trabajadores de empresas, decidieron quedarse adentro, seguir produciendo, recuperar la fábrica. Allí dieron forma a Acoplados del Oeste, justamente. Hubo una... La legislatura bonaerense expropia una votación que fue finalmente vetada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Vetó, sí, esta ley que permitía conservar 120 puestos de trabajo. En marzo fueron desalojados y esta semana las viviendas de los cuatro trabajadores que integraban la comisión directiva de la cooperativa fueron allanadas, uh-huh. ¿Sí? Policía, orden de allanamiento, les buscaban maquinaria. Como, a ver, cuando decimos maquinaria no es que un martillo, una cosa que vos te metés en el bolsillo, hablamos de máquinas que yo no sé si esta gente tiene lugar en su casa para tenerla. Pero bueno, vamos a escuchar ahora el testimonio de Luis Becerra. Él es uno de los trabajadores que fue amedrentado por la empresa a partir de, obviamente, la policía bonaerense, que contaba los sucesos que tuvieron que vivir. Yo estaba en la casa de un amigo cuando me llama mi hermana y me avisa que estaba en la casa de mis hijos llena de policías, no sabía qué pasaban. Y trato de comunicarme con mis compañeros, tampoco podía comunicarme. Y bueno, después a las horas, cuando puedo hablar con mi vieja que estaba afuera, estaba descompuesta, y bueno, no sé, tampoco sabía el motivo de por qué están en mi casa, y era un allanamiento que nos estaban haciendo a los cuatro integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa, al mismo tiempo, en simultáneo, buscando maquinaria. A la madre de mis hijos le golpearon la puerta, le preguntó qué necesitaban, dijo que era un allanamiento, que tenía que abrir la puerta, le pidió que le muestren la orden, le dijeron que no, que si no habría rompido la puerta y que abra, que le mostraban la orden adentro. Y se asustó porque estaba con mis dos hijos sola, así que abrió y le revolvieron toda la casa, no dejaron que salgan mis hijos estaban asustados. Ayer lo fui a ver a mi nene y lloraba porque tenía miedo que le pasara algo a mí también. Mi nene tiene 6 años. Estaban buscando herramientas pesadas, pero por más que podían ir y buscar un tornillo, un papel, que no iban a encontrar nada, porque nosotros no somos delincuentes. Estamos reclamando. Yo trabajé 10 años con las empresas, desde el 2006. Tenía 22 años cuando entré. Laboré toda la vida y me pareció injusto que echaran a toda esta gente. A mí ni siquiera me habían echado cuando empezó el conflicto veterinario. Y hoy mi familia tiene que pasar por todo esto. Parece ya una barbaridad. La impotencia, porque aquí ni iba a llamar a mi señora para que la defienda a nadie, pues, a la policía, si la policía estaba para golpear a la puerta. Y te digo, todavía no, es como que no me recupero del mal momento. Bien, ahí escuchábamos entonces el testimonio de Luis Becerra de Acoplados del Oeste, lo que era la empresa Petinari. Decíamos que esto se produce a partir del veto a una expropiación firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que no es el primero, esto hay que decirlo, ya había pasado este año en enero con lo que era la ex Ranch, que había sido también recuperada por sus trabajadores allí en Don Torcuato, la cooperativa de precisión limitada, Raimat de Quilmes, y ya esta semana también a Sintoplón, una fábrica de pinturas, ¿sí? Ahí en Ciudadela. Sí, así que bueno, no es de sorprender que tomen estas medidas, si ya esto de que amedrentamiento. Ah, bien, bueno. Igual no soy el único al que no le sale fluido, me quedo más tranquilo. No, digamos, esa sería la novedad. Todo siempre repitámoslo en este contexto. Otra cosa que tampoco es novedad, fue esta semana, no es el primer gremio que es intervenido, le tocó a los canillitas, un gremio que ha tomado bastante visibilidad a partir de quizá de la actividad política de su titular, Omar Plaín, y que anda siempre ahí saltando de los distintos espacios peronistas que hay, siempre va como de entre uno y otro, siempre con su banca de diputado. Es diputado actualmente, uh-huh, Omar Plaín, donde es muy particular la forma que toman. Era una causa que se había iniciado en el 2013, cuando habían sido las elecciones anteriores. Está a punto de vencerse el mandato de Plaini. Ahora en septiembre se están celebrando elecciones nuevamente. Sin embargo, una causa que, bueno, había sido además ya dada por cerrada, ya estaba todo en vistas a estas nuevas elecciones, la justicia retoma esa causa y a partir de eso decreta la intervención. Vamos a escuchar a José Olivos, titular de la lista azul del sindicato de Casinillitas, contando un poco, bueno, cuál fue la situación, cómo fue todo esto que culmina con la intervención. Esto siempre se tramitó ante el fuero administrativo en el Ministerio de Trabajo, donde siempre buscamos denunciar las irregularidades, pero para que el Ministerio arbitre los medios para que esto no suceda, no en la intervención. En el federal cae solo. ¿Por qué cae solo? Cuando nosotros hacemos la denuncia en la Fiscalía de las irregularidades, de las firmas falsas, sea por documento privado, se transforma en documento público cuando hacen una maniobra por la intervención que tuvo la escribana. Ahí con la escribana certifica las planillas de asistencia a la convocatoria de asamblea de junta electoral y se tomaron como que estaba certificado. O sea, la escribana certifica las copias y se entiende, la justicia entiende que certificó las firmas. Cosa muy llevada al agua para el molino que le convenía. Cuando se realizan las elecciones en el sindicato, desoyendo la actual conducción, desoye la resolución del Ministerio de Trabajo cuando dice que estaban suspendidas las elecciones, esto se judicializa porque ellos hacen igual la elección, nosotros no participamos del comicio porque si no venía en abstracto todas las denuncias que nosotros habíamos hecho. Entonces el Ministerio resuelve suspender las elecciones el día 28 de septiembre, creo que fue, porque las elecciones se realizaron el lunes 30 de septiembre. Y el viernes había suspendido las elecciones a partir de que ya había, y nosotros habíamos impugnado la convocatoria a la Junta Electoral, y esto se había devenido totalmente, había frenado todo. Si no valía la Junta Electoral, no podía haber el proceso electoral. Entonces, el Ministerio de Trabajo decide y resuelve que no se deberían hacer las elecciones. Desoyendo todas las resoluciones, el sindicato, con la actual conducción, decide hacerlas igual. Obviamente que después las tiene que judicializar. Y tanto en primera instancia, como en Cámara, como en la Corte, resuelven que eran válidas. Listo, quedamos afuera. Para nosotros fue caso cerrado, terminado. Y bueno, esperábamos ahora en septiembre las próximas elecciones para participar democráticamente y haríamos la denuncia nuevamente de las irregularidades que veíamos, pero era una cosa interna del sindicato. Son 6 los sindicatos intervenidos desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, con varias connotaciones. La particularidad que tiene el caso del sindicato de Canillita, que fue una denuncia que le hizo una denuncia interna que le hicieron trabajadores también obviamente del Canillita vinculados a la Cámpora, al kirchnerismo, cuando, en épocas donde Plaini coqueteaba en su momento con Francisco de Narváez, que había sido candidato de él. La denuncia interna, peligrosa, porque estas denuncias ahora llegan a la justicia macrista, fue en el año 2013, realizada por una agrupación que pertenece a la Cámpora, y que ahora este tipo de denuncias en los sindicatos, en las internas de los sindicatos, pone en peligro al propio sindicato, ¿no es cierto? No es el único caso donde ha sucedido en otros sindicatos, y hay que tener en cuenta la peligrosidad de con quién está manejando en este caso la justicia laboral. Esta semana estuve en Jujuy, que se llevó a cabo las elecciones del sindicato de azucareros del ingenio Ledesma, y en ese contexto hay amenazas constantes del ministerio para intervenir el sindicato también. De hecho, las elecciones ocurrieron de manera irregular, no por los trabajadores, sino por un par de suspensiones que hizo el Ministerio de Trabajo de la Nación y también el Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, obviamente en línea con el gobernador Gerardo Morales. Sí, otro de los gremios intervenidos es el de el personal de seguridad privada, que es el UPSRA. El Sindicato de Obreros Marítimos, que es el SOMU, que digamos ahí estuvo mucho que ver en la intervención la actual candidata a senadora Gladys González, ¿no? La que secunda a Esteban Bullrich, perdón, en el mayor inconsciente. Sí, sí, sí. En las candidaturas de Cambiemos. En las candidaturas de Cambiemos, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Mendoza y el de Azucarero Feia. Estos son algunos de los sindicatos que están intervenidos en este momento. No vamos a decir que es un régimen constitucional autoritario, podemos decir, de este gobierno, ¿no? No vamos a decir que es una dictadura, digamos, no vamos a simplificar así, pero no hay tantos, no había tantos sindicatos intervenidos al mismo tiempo desde la dictadura. La última vez que hubo tantos sindicatos, era más en la dictadura, de hecho, ¿no? Pero bueno, en épocas desde la recuperación institucional en 1983, no había tantos sindicatos intervenidos al mismo tiempo. Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Capurro. Él es abogado de la Asociación Trabajadores del Estado, donde, bueno, nos va a dar, más allá de lo que pasa acá, entendiéndolo, todas estas avanzadas en un marco un poco más global, y esto decía. No está pasando solamente acá. ¿Cómo hemos visto nosotros en la intervención internacional que se atacó la lucha por las libertades democráticas en otros países? Atacando a los abogados, acusándolos de ser subversivos, acusándolos de estar en negocios turbios, acusándolos, podríamos decir, porque parece ser que al presidente, por algún motivo, de alguna historia, le parece que la palabra mafioso lo exime de cualquier otra cuestión, diciendo que somos mafiosos. Ese ataque se ha hecho en todos los lugares del mundo, previo a tratar de debilitar a quienes luchan en un lugar contra la injusticia. Lo hemos visto, y eso es muy grave también, y quiero destacarlo porque no se trata de un problema menor. Cuando atacan a los abogados, están tratando de dejar inermes a los que están atacando en su conjunto, que es a los trabajadores. Están atacando a los defensores de los derechos humanos. Están atacando la estructura que permite ayudar a que eso no pase tan fácilmente. Fíjense ustedes, un fallo tremendo como es el fallo Fontevecchia, un fallo vergonzoso que fue estructurado por los dos jueces que aceptaron ingresar por decreto. Un fallo en donde se dice que no se va a aceptar la jurisdicción de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que estamos ante un régimen político que lo que está diciendo es que se quiere colocar fuera del Estado de Derecho. Bien, era entonces Juan Carlos Capurro, abogado de ATE. Esto era su intervención en el marco de esta jornada convocada por la Asociación de Abogados Laboralistas allí en el Hotel Bauen el día miércoles. El último testimonio corresponde nuevamente a Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, pensando, bueno, un poco también el porqué de toda esta arremetida contra el mundo de los derechos laborales. Y también tratando de entenderlo en clave electoral, en clave de que, ya empezó la campaña, ¿no? ¿Para quién está haciendo campaña entonces el presidente y todos los integrantes del gobierno? ¿Para quién están haciendo campaña? ¿A quién están queriendo convencer de que con toda esta arremetida? Lo escuchamos. Por un lado, el presidente habla como empresario y su sueño es que no existan abogados laboralistas que defiendan trabajadores, no exista justicia laboral y no existan sindicatos, ¿no? Cuando uno habla de neoliberalismo, habla de eso, habla de volver al siglo XIX, a donde no había, el Estado no intervenía en esta relación y no había, por supuesto, ni ningún sistema de protección ni de garantías a los trabajadores. Pero además, indudablemente, lo que se está planteando es, por lo menos, un preludio de alguna reforma laboral nuevamente regresiva de los trabajadores, porque ahí sí que hay casi un denominador común, y no solo de este gobierno, que ya lo ha demostrado con la reforma de la ley de riesgo de trabajo, sino también en los años 90 o en muchos otros momentos que se reformaron leyes, donde previamente se intenta instalar en la opinión pública tratar de generar un consenso a que lo necesario es reformar la legislación para flexibilizarla y para generar empleo, cuando en realidad lo que se va a hacer es atacar los derechos de los trabajadores, vulnerarlos y perjudicarlos. Fíjate que están planteando ahora que es necesaria reformar la legislación porque de esta manera se atenta contra la generación de empleo, se atenta contra las empresas, las pymes cierran porque le tienen juicios laborales, digamos, todo es el contexto. Cuando no hay una explicación de por qué sigue habiendo desocupación, por qué no crece el consumo, por qué cierran las empresas, en vez de analizar la situación económica general o analizarlo desde el punto de vista de la política, intentan encontrar las explicaciones en algún chivo expiatorio, como ahora puede ser el tema de los abogados laborales o la justicia laboral. Bueno, el mundo ideal del gobierno, ¿no? Lo que planteaba Cremonte recién, sin sindicatos, sin abogados laborales, una previa a lo que fue la construcción de la historia del mundo del trabajo en nuestro país. Bueno, justamente el que haya trabajadores y trabajadoras garantiza que nada de eso le será posible. Sí, tampoco están inventando nada nuevo. Uh-huh. Digo, todo esto ya se hizo, esto de pensar, bueno, si sacamos las cargas patronales, si flexibilizamos, si hacemos... Igualmente cuando vas haciendo, siempre, o sea, van sacando lo que pueden y cada cosa que pueden sacar sí afecta a los trabajadores y las trabajadoras. Sí, sí, digamos, lo que digo... Nada es inocuo. No, obviamente, por eso digo, son todas cosas que ya se hicieron. Recordemos... A ver, la famosa ley Banelco, uh-huh, sí, de flexibilización laboral, era para generar más puestos de trabajo. Bueno, no, a Ponta Cuarto le generaron un puesto de trabajo ahí cuando tuvo que ir a llevar la valija.